questo sia il motivo del mio canzone. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es él. Toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es él. Toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir. Muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé. Para Dios, oh, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma. Jesucristo es el motivo de mi canción.